La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Oigan, ¿cómo va nuestro ritmo? Y así los saludamos con mucho gusto en este momento, aquí en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda en esta, que es la última noche del mes de mayo, la número 31, cuando son las 20 horas con 5 minutos, o sea, nos quedan menos de 3 horas con 55 minutos para que este mayo termine. Se va el mes de mayo, el quinto mes del 2018. Estamos en la primavera y empezamos con un ritmo sabrosón, ¿no? Oye, ¿cómo va? Clásico de Tito Puente, esta pieza de Tito Puente, que fue un éxito en la década de los 60, justo en la década de los 60, se dejó escuchar esta composición del gran Tito Puente, y con esto, pues es parte de nuestra efeméride musical, porque justo un día como hoy, Tito Puente, un 31 de mayo, pero el año 2000, hace 18 años, falleció este gran músico que naciera en Nueva York, pero su raíz, su sangre, está completamente en el sentir latino. Él nació en Nueva York, su familia era de Puerto Rico. Ernesto Antonio Puente, conocido por todos como Tito Puente, uno de los reyes del mambo, uno de los grandes músicos de todos los tiempos, figura internacional del planeta, figura indiscutible de la música popular en el mundo en el siglo XX. Digamos, personajes tan importantes como Astor Piazzolla, Dizzy Gillespie, Lionel Hampton, Miles Davis, Count Basie, Duke Ellington, todos ellos forman parte de el Salón de la Fama, y en ese Salón de la Fama evidentemente está el gran Tito Puente. Lo recordamos hoy con mucho gusto en esta música que llegó para quedarse, como dice el anuncio de aquella estación de radio en la Ciudad de México. Y pues bueno, uno de sus éxitos era justo ese, Oye, ¿cómo va? Que después, pasando el 68, cuando empezarían allá por el 70, Carlos Santana lo haría también más, lo haría famoso, al estilo de Carlos Santana, con ese estilo, esa combinación entre el rock y la música tropical. Bueno, pues estamos aquí en este día 31 de mayo del 2018 y estamos transmitiendo desde Clavijero número 24, donde está la casona donde habita Radio Universidad Veracruzana, que transmite a través del 90.5 de frecuencia modulada. En esta noche, que estamos a 22 grados, se siente calorcito aquí en esta parte central de la capital de la entidad veracruzana, en el mero corazón. Pero pues siempre decimos estos días, la verdad, que estamos pasándola con calor, pero tranquilos, a diferencia de otros lugares de esta República Mexicana, donde han llegado a temperaturas cercanas a los 45 grados. Entonces, estamos bien. De hecho, los próximos días anuncia el Sistema Meteorológico Nacional que habrá nublados, algunos nublados aquí en la zona de las montañas, la parte de las montañas de Veracruz. Se llegará la temperatura entre 26 y 25 grados. Se seguirá sintiendo bochornito, como lo decíamos nosotros, pero tenderá a haber de repente algunas lluvias, ¿no? Entonces, qué bueno que existan lluvias. Ya poco a poco se están formando estos sistemas hidrológicos hidroclimáticos que van a desembocar allá por el mes de junio en algunas lluvias. Pero bueno, ahorita, por ejemplo, en la península de Yucatán existen lluvias, bastantes lluvias, en Chiapas también, por ejemplo, a pesar de todo el calor que se está generando en esos momentos. Lo que sí, en el clima político, la verdad, falta ya un mes para que se vengan las elecciones federales y locales. Hay estados, 9 estados, donde se van a realizar también cambios de gobernador, y la situación no es nada sencilla, ¿eh? Este ha sido uno de los procesos electorales más violentos que nos ha tocado vivir. Piense que el día de hoy mataron a un candidato a regidor en el estado de Guerrero. Él era del PRI y del Partido Verde Ecologista. Él era del municipio de San Marcos y se suma a casi 80 políticos que han asesinado en ese proceso electoral. Es un número altísimo, altísimo realmente, en estas circunstancias tan lamentables que nos toca vivir en estos tiempos en nuestro país. Hay zonas muy calientes, o sea, decimos que hay ondas de calor, que tenemos golpes de calor climáticos en este país, pero el calor político, créanme que está realmente complicadísimo, muy, muy, muy complicado. Hay zonas como Guerrero, como Michoacán, algunas zonas de Sinaloa, de Tamaulipas, que son muy muy complicadas, tal cual, porque el poder, el control que tienen los grupos delictivos sobre esas zonas, pues a la vez también influyen en los poderes políticos. Entonces, cualquier problema que exista entre un grupo u otro ya no se dirime en las urnas, se dirime directamente con la decisión de matar a alguien, lamentablemente. ¿Qué es lo que hacen las autoridades para evitar esto? Pues nunca vemos que haga nada, ¿no? Absolutamente nada al respecto. Lo cierto es que estaba revisando una nota del periódico Excelsior que calcula, o sea, en promedio, mejor dicho, de acuerdo con la información que ha surgido en los días recientes o los meses recientes, el periódico Excelsior en una nota dice que han asesinado a 11 políticos por mes en ese proceso electoral. Empezando desde el año anterior, desde el 2017, cuando empiezan a surgir las candidaturas para ver quién va a ser diputado, diputado local, diputado federal, senadores, o que buscan algún puesto especial en los ayuntamientos, en el caso de las regidurías, así todos estos lugares que tienen que ver con la decisión en las urnas. Pues hasta el momento, de acuerdo con información de periódicos diversos, en ese caso cito al Excelsior, calculan 11 políticos al mes asesinados por cuestiones de la violencia que se vive en cada región. Realmente es de llamar la atención. Y pues si uno quiere cambiar este país para bien, para lograr una pacificación, para lograr un mejor entendimiento, debemos de empezar también por ajustar las leyes y evitar la impunidad, ¿no? Eso sería un punto importante. Pero aquí la gran pregunta es: ¿quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Quién va a ser quién va a ser el valiente que lo va a poner y va a evitar todo ese tipo de hechos que desgraciadamente nos toca vivir? Situación compleja, ¿eh? Estamos a un mes de que vengan ya las elecciones, que venga el proceso electoral el 1 de julio, y así en algunas zonas de ese país así se presentan las situaciones. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra casa de estudios instaló el Consejo Consultivo de Investigación. El área básica atenderá a cerca de 3,000 estudiantes en periodo intersemestral. Nuestra casa de estudios incorporará un cuarto eje de saberes digitales a la formación profesional. 50 enfermedades asociadas al tabaco matan a 180 personas al día en México, esto aseguran investigadores. La donación de órganos es una posibilidad en la que todos debemos pensar, dice el doctor Rubén Argüero de la UNAM. Tania Cecilia Solís de la Facultad de Música fue premiada en Sinaloa como participante destacada del 10º Concurso Internacional de Canto.

y de los centros de idiomas para el caso de la experiencia educativa en inglés. Tengan en cuenta que cuando van terminando el semestre empiezan los cursos intersemestrales y son muy importantes porque algunos estudiantes adelantan sus responsabilidades como estudiantes para ir acabando lo más pronto su carrera, ¿no? Son las 20:18. El área de formación básica general se centra en el desarrollo de las competencias básicas para el nivel superior de los estudiantes. En su calidad de área transversal impacta al currículum en su conjunto de todos los programas educativos, áreas académicas y regiones universitarias. Entonces dice Maite Sampieri Croda, que incluye las experiencias educativas siguientes: lectura y redacción a través del análisis del mundo contemporáneo, lectura y escritura de textos académicos, inglés 1 e inglés 2, lengua 1 y lengua 2, computación básica, literacidad digital y habilidades del pensamiento crítico y creativo, así como pensamiento crítico para la solución de problemas. También mencionó la Maite Sampieri Croda que gracias a las gestiones de la Secretaría Académica, Magdalena Hernández Alarcón, a partir del invierno 2018 se retomaron nuevamente los cursos intersemestrales para el área de formación básica general, mismos que son de sumo interés para los estudiantes porque les permiten avanzar en créditos y concluir sus estudios en menor tiempo. En tal periodo se incluyeron en las ofertas del área de formación básica general 108 grupos y 3.011 alumnos que se inscribieron en todas las regiones de la Universidad Veracruzana. Además, se tuvo un índice de aprobación del 95%. Esto debido a que los estudiantes se concentran en sus estudios y dedican su tiempo exclusivo a cumplir con todas las actividades previstas en el curso, lo que se refleja en los resultados. Para este curso intersemestral, que viene ya inmediatamente, la oferta estatal incluye 20 grupos de computación básica, 16 de lectura y redacción, 16 de inglés 1, 23 de inglés 2 y 15 de habilidades del pensamiento. Aclaró que los cursos están disponibles también para los estudiantes inscritos en programas educativos de nueva creación o aquellos que no han sido actualizados recientemente. Las experiencias educativas de 60 horas totales se cursarán en 3 horas diarias durante las 4 semanas y aquellos de 90 horas se van a hacer en 4 horas y media también en el mismo periodo, que son pues 4 semanas en los cursos intersemestrales. La oferta de los cursos intersemestrales de verano del área de formación básica general se encuentran disponibles a partir del 23 de mayo, o sea, ya tiene pues un poco más de una semana que se dieron a conocer, lo cual contempla experiencias educativas, sedes y horarios, y los estudiantes aún pueden consultarla desde el portal MIUV, que está en www.uv.mx. De la misma forma, quienes ya hicieron tal proceso han sido notificados del día y la hora que les corresponde inscribirse. Por ello destacó que como fechas importantes, los días 1 y 4 de junio, o sea, a partir de mañana, están determinados para la inscripción en línea, así como 12 y 13 de junio para la inscripción en ventanillas para los cursos intersemestrales. Son las 20:21. Bueno, ahora les comentamos que la incorporación de los saberes digitales como un cuarto eje integrador del modelo educativo integral y flexible de la Universidad Veracruzana es fundamental, lo dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara, al presidir la reunión de trabajo con los integrantes del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior. En ese evento efectuado en la rectoría, se dieron cita a los directores generales de las 5 áreas académicas del Sistema de Enseñanza Abierta y de las Direcciones Generales de Tecnologías de Información y Desarrollo Académico e Innovación Educativa. Los investigadores del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior presentaron 3 propuestas de trabajo para implementar a nivel institucional. La rectora Sara Larrón de Guevara recalcó que lo más importante es hacer visible el cuarto eje integrador, que representa una transformación de paradigma y es fundamental en este tiempo de la industria 4.0. Eso se ha recalcado mucho en los tiempos actuales en los proyectos de la educación superior. El proyecto 4.0, que significa desarrollo de tecnología. En nuestro eje 4.0, agregar los saberes digitales como parte de la formación de nuestros profesionistas es elemental. Calificó esta incorporación la rectora como una transformación fundamental, inevitable, que de alguna manera está ahí, presente en la formación de nuestros jóvenes, pero no nos hemos posicionado frente a esta realidad en la formación. Este diálogo con expertos es fundamental si se contempla la mejora del modelo educativo, como igualmente importante es la actualización de los profesores universitarios, porque los jóvenes están empapados de las tecnologías y el profesorado debe conocerlas y hacer uso de ellas. La rectora puntualizó que estos temas incitan a reflexionar sobre el buen uso de las tecnologías y la responsabilidad que se tiene como integrantes de una comunidad universitaria, y para lograr una exitosa incorporación del eje de saberes digitales se debe realizar una habilitación de los profesores, evidentemente. Son las 20:23. Muchas veces hemos comentado cómo de repente los niños, ¿no?, los jóvenes en la actualidad, pues la cercanía que tienen con la tecnología a partir de videojuegos, por ejemplo, hace posible que sus habilidades tecnológicas sean mayores. Entonces, cuando llegan a los salones, pues resulta que saben manejar más las computadoras, todos los equipos sabidos y por haber, que los propios profesores. Y ahí la importancia de que estén a la par, ¿no?, que también los profesores estén a la par de esos avances tecnológicos. Miguel Ángel Casillas Alvarado, investigador del Centro de Investigación e Innovación en la Educación Superior, presentó tres propuestas que buscan generar una mayor incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo académico, sobre todo al trabajo de los docentes, con propuestas que ponen en juego lo que hemos investigado y desarrollado, dice Miguel Ángel Casillas. Creemos que puede ser una buena oportunidad para renovar planes de estudio, para capacitar a los profesores y eventualmente abrirnos a una cuestión mayor, influir desde la universidad hacia el resto del sistema educativo, contribuir a la formación de profesores también. La primera estrategia busca favorecer la incorporación de las tecnologías de información y comunicación a la docencia y prácticas cotidianas de los profesores, y surge de la idea de establecer un piso común de capacidades tecnológicas para todo el profesorado. En su implementación propone un diagnóstico inicial y la creación de cursos dentro del programa de formación de académicos para posteriormente buscar la certificación de los profesores sobre competencias digitales para la docencia. Por su parte, Alberto Ramírez Martinel, también investigador del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior, comentó que la primera etapa del proyecto radica en la definición de los saberes digitales dependiendo de la disciplina académica que se imparte en cada facultad, mediante un taller como el que iniciaron en el año 2012 con lengua inglesa, filosofía y en otras regiones como Acayucan. Propusieron realizar un taller dirigido a los catedráticos de las 5 áreas académicas para definir los saberes digitales que requiere cada una e incorporarlos a sus respectivos planes de estudio. La segunda propuesta considera 4 cursos semipresenciales dentro del programa de formación de académicos que abarcan la cultura digital, el manejo de dispositivos, el manejo de archivos digitales y programas de información especializados. La tercera propuesta se enfoca en un programa de certificación de saberes digitales que va acompañado de una aplicación para el autoestudio que hemos diseñado a partir de una tendencia actual de lo puntual, lo pequeño, y es a través de cápsulas educativas denominadas píldoras, cómo se va a difundir esta actividad, dijo Alberto Ramírez Martinel. Existirán 100 píldoras y cada profesor tomará las que necesite para alcanzar el nivel de incorporación de las tecnologías en información y la comunicación. A su práctica docente, una vez que finalice, podrá solicitar la certificación que estará validada por la Universidad Veracruzana. De esa forma podríamos medir, capacitar y certificar a los profesores que estén interesados en validar que sus saberes digitales son los adecuados para sus niveles educativos, dijo Alberto Ramírez Martinel. Son las 20:26. Vínculos. Bueno, damos la bienvenida a Viviana Guerra. ¿Cómo estás, Viviana? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muchas gracias, Germán. Estoy muy bien. Muy bien. ¿Cómo te fue en tu pasada presentación? Muy bien. Nos fue muy bien con Tiyat Naku. Ajá. Hubo mucha gente. Les gustó muchísimo. Muy bien. Y ahora vienes a platicarnos. Y ahora vengo de otra. Ya le tocó a Enrique, ahora me toca a mí. Perfecto, muy bien. Esta se llama Las Aventuras de Ramona. Las Aventuras de Ramona. No es más que una monita, ¿no? Una changuita, ¿sí? Así es. Muy bien, platícanos de ella. Pues, Las Aventuras de Ramona es un cuento que yo lo escribí. Y pues básicamente te invita a la experiencia de dejar a los niños ser niños. Uh-huh. Y con niños me refiero de 0 a 99 años. Ajá, o sea, es un rango alto. Sí, sí, sí. Ya los de 100 yo digo que ya son, ya son adultos, ¿eh? O sea. Uh-huh. Pero con esto de dejar a los niños ser niños, me refiero a, pues a dejarlos que ellos experimenten la vida y descubran lo que es hacer las cosas por ellos mismos y que decidan por ellos mismos. Hay moldes educativos que seguimos invariablemente en las familias o como esté formada la familia, pero ahí está, ¿no? Así debe de portarse una niña o un niño, ¿no? Así es, justo eso. Uh-huh. Eso de crear moldes de niños, de cómo uh-huh. tienen que ser, cómo tienen que portarse, cómo tienen que vestirse, y romper con eso, porque los niños crecen con una idea que no los dejan ser. Cuando crecen se encuentran como con programaciones que les dejaron de niños y pues todo eso se guarda en nuestro interior y no nos deja pues descubrir realmente lo que es mojarse en la lluvia, lo que es comerse una sandía en la noche, lo que es tocar el piso frío, ¿no? Andar descalzo todo el día. Andar descalzo. ¿Cuántas programaciones nos meten de chiquitos de si tocas el piso frío te va a enfermar, si te mojas en la lluvia? Y eso, yo digo que es el agua es súper inteligente porque sabe a qué niño le dijeron eso y se enferma. O el piso también es muy inteligente. Porque, pues así crecen los niños ahora. Entonces, ¿cómo como adultos queremos apropiarnos de la experiencia de los niños? Uh-huh. Y sí está bien, digo, como adultos tenemos esa responsabilidad de, pues, de darles herramientas y de hacerles visibles que hay riesgos. Pero también somos responsables de, pues, demostrarles que hay cosas maravillosas. Y también de hacerlos que tomen las mejores de sus decisiones. Claro, se convierte de repente en una educación muy cuadrada, ¿no? Y pues yo no sé hasta qué punto sea bueno la anarquía infantil. Pues imagínate. Es que lo que se enfrenta a Ramona, ¿no? Sí. Que es una changuita, ¿no? Así es, una niña que su mamá no la deja hacer nada. Ajá. No la deja despeinarse, ensuciarse, no la deja ir, venir, correr, sudar. Vaya, la niña, imagínate, no le gusta salir al recreo. Uh-huh, sí. Porque pues, su mamá la regaña si se ensucia, si se quita el suéter. Entonces esta niña crece así. ¿Y con qué niños tiene que hablar? ¿Con qué Exacto, no? Exacto, aparte le dice que no juegue con niños porque la pueden lastimar. Entonces, pues Ramona dice, pues no hago nada. Uh-huh. Y pues le pasa algo a Ramona que pues la lleva a descubrir muchas cosas que su mamá le prohibió durante mucho tiempo. Entonces, este descubrir de Ramona es fantástico y es el punto donde dice, mamá, quiero salir a jugar. Uh-huh. Quiero descubrir la vida y quiero porque tiene un amigo que se llama Simón, que él se trepa a los árboles, va por las lianas, se cae, se divierte, sueña mucho, cosa que no le pasa a Ramona. Entonces con este niño descubre muchas cosas que no le había dejado la mamá. Ahora, ¿eso lo representas con personajes? ¿Qué tipo de personajes son los que están en el escenario? En el escenario, bueno, la escenografía son unos dibujos grandototes, como de mi tamaño, y yo represento a todos los personajes, son cuatro personajes. Ajá. ¿Ya te disfrazas con cada uno de los personajes? Uh-huh. Es como una narración de un cuento. Ajá. Ah, claro, sí, sí. Porque cuando Ramona tiene que hablar con su amigo, tú también eres el amigo. Exactamente. Uh-huh. Sí, también es un juego con el cuerpo, con el escenario, con la escenografía. Muy divertido. A mí me encanta. O sea, ¿para ello usas máscaras, utilizas vestuario? ¿No? No, solo con las voces. Con las voces, así como lo hacemos cuando contamos un cuento regularmente, ¿no? Ah, o sea, está muy bien. Entonces, ¿sí? Esto forma parte de un proyecto del telón, que es donde se presenta, ¿no? Donde te vas a presentar. Por el ciclo de teatro familiar. Teatro familiar, vamos a estar ahí en el telón, sala de artes, este sábado, 2 de junio, a las 5 y a las 7 de la noche. Dos funciones, seguiditas, para que la vean doble. Y además el telón está muy cerca de los berros, ¿no? Sí, muy cerquita, entonces, si quieren ir allá, subirse al Piojito y después se vienen. Ajá, sí, sí. Se van por unas papitas, unos churros. Claro, es una buena opción porque a muchos niños les encanta ir a los berros, ¿no? Sí. A jugar. Entonces, después de que estén jugando, se pasan al teatro, sí, ¿no? Para el teatro. Ahí en el telón, que es en la calle Es de JJ. Fernando de Jesús Corona, ajá, número 19. Ah, y además tiene ahí avisos, ¿no? Sí, ahí está, luego. ¿Cuánto cuesta ir a ver? 60 pesos, 60 general. Pesos. Para todos, niños y adultos. Así es. Además tienen que llegar temprano, ¿no? Porque es un lugar que luego se llena rápido. Sí, tienen poquitas localidades, entonces se recomienda, pues si quieren reservar en Facebook, uh-huh, es el Telón Sala de Artes, o a mi Facebook, que es Viviana Guerra, uh-huh, y ya tienen su lugar seguro, o llegar más o menos unos 20 minutos, 15 minutos antes de la función para que todos se diviertan, ¿no? Así es. ¿Haces que el público actúe o no participan? Sí, al principio hacemos unas dinámicas para pues para romper la cuarta pared. Claro. Y durante el cuento también les pregunto cosas, ellos también le contestan todo. Es muy interactivo. Que sobre todo para los niños, ¿no? Les encanta participar en las obras teatro, ¿no? Y los niños, ¿vías cómo se divierten? Pero yo digo que es más un cuento para papás, para adultos, que para los niños. Pues sí, porque el mensaje va para ellos, ¿no? Así es. Es para saber que cómo tratar a los niños, aunque sabemos que la escuela para padres no existe y es donde más reprobamos, ¿no? Sí, y luego salgo del cuento y me dicen, ay, es que yo soy como la mamá. Sí, pues sí. Y sí, se ven, muchas personas se ven reflejadas en la mamá de Ramona. Sí. Por esta, pues a veces es inconsciente, tú quieres cuidar a tu hijo y le evitas muchas cosas, pero realmente, pues no sabemos hasta qué punto. Sí. Me acuerdo de una película que se llama El Castillo de la Pureza, uh-huh, que no deja al papá que salgan los hijos para nada, y así crecen en la casa, ¿no? Oye, la voy a buscar. Y los problemas se vuelven muy, muy severos adentro, uh-huh, de ellos, ¿no? Sobre todo cuando ya son mayorcitos, ¿no? La voy a buscar para ver. Búsquela, de Arturo Ripstein la dirige y Claudio Brook la interpreta. No, perfecto. Pues muy bien, Viviana, pues muchas gracias por estar con muchas nosotros. Gracias. Entonces, tengo un personaje para invitar al público. Ah, sí, por supuesto, a ver que aparezca en este momento. Hola, buenas noches, yo soy Peluso. Bueno, soy Peluso, pero en la obra interpreto a Simón. Y solamente quiero invitarlos a ver la obra de Las Aventuras de Ramona, que se va a presentar en el Telón Sala de Artes este sábado a las 5 y a las 7. Perfecto, muy bien. Bueno, adiós. Que esté muy bien. Bueno, perfecto. Gracias, Viviana. Listo, muchas gracias. Que te vea muy bien. Bueno, hasta luego. Amorosos, este poema que es un clásico de Jaime Sabines, y lo estamos escuchando aquí, una versión que hizo en aquel momento el grupo Puerto México, formado por Claudio Pineda, Miguel Flores y Tommy, el gran Tommy, y hicieron esa musicalización de Los Amorosos, y lo ponemos porque este poema de Los Amorosos cumplió 68 años justo el 28 de mayo. Entonces han hecho una serie de presentaciones y reconocimientos a ese poema de Jaime Sabines, que es uno de sus grandes éxitos del gran Jaime, que se publicó por primera vez Los Amorosos en 1950 en el poemario Oral, bajo el sello de Joaquín Mortiz, ese el sello que hiciera Joaquín Díez Canedo, papá de Joaquín Díez Canedo. Y entonces también se hizo un documental ahora que se presentó, que se llama Sin Dios y Sin Diablo, dirigido por Claudio Isaac, producido por Alebrije. Entonces todo eso se hizo en conmemoración de los 68 años

uno de los poemas más gustados de todos los tiempos. Y esta grabación que escuchamos con Jaime Sabines, como decía hace un momento, fue en Bellas Artes, en una épica presentación de Jaime Sabines en Bellas Artes el 30 de marzo de 1996. Y así recordamos a Los Amorosos a 68 años de su creación. Son las 20:43. Mundo Universitario. Bueno, usted ha pensado cuando muera algo, algún día vamos a morir todos, ¿verdad? Eso es inevitable, es la ley de la vida, ¿no? De nacer y morir. Bueno, si uno puede donar sus órganos, ¿eh? Es importante tener presente siempre eso, siempre y cuando obviamente los órganos estén en buen momento, buen estado. Don Rubén Argüero Sánchez, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y quien hace 30 años realizó el primer trasplante exitoso de corazón en América Latina, afirmó que la donación es un acto altruista, un regalo de vida en el que todos debemos pensar continuamente. Cuando ya no se requieren los órganos, no se deben de enterrar, sino donar. De la donación de órganos se debe pasar a la de cuerpos, pues gracias a estos y a los simuladores de alta fidelidad, se logra instruir a los estudiantes en nuevos procedimientos e instrumentos y se disminuye la posibilidad de un evento adverso. El doctor Rubén Argüero ofreció una conferencia con motivo de las 3 décadas de esta cirugía que llevó a cabo el 21 de julio. Es esta, como decíamos, que es una operación de corazón abierto hace ya 30 años, en la que indicó que ese procedimiento también marcó el inicio de los programas de obtención de órganos en personas con muerte cerebral, así como de trasplantes de hígado, pulmón, páncreas, riñón y córneas. En el auditorio, doctor Alberto Guevara Rojas, de la Facultad de Medicina de la UNAM, el también exdirector del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XX, recordó que los esfuerzos por realizar estas intervenciones iniciaron desde 1982, cuando armó un grupo de cirugía en el Hospital de la Raza, tiempo en que estaba vetado hacer operaciones cardíacas en esos espacios distintos al Centro Médico Nacional Siglo XXI. Eran ganas de hacer algo diferente, no solo el trasplante. Entonces estamos celebrando 30 años del primer trasplante de corazón en México. Para lograr su objetivo, él y su equipo tuvieron que vencer diversos obstáculos, desde contar con los instrumentos necesarios hasta convencer a las autoridades de salud para que autorizaran los procedimientos. Vamos a escuchar lo que dijo el doctor Roberto Argüero al respecto. La donación es un acto de altruismo, es un regalo de vida en la cual todos debemos estar continuamente pensando en la posibilidad de hacer una donación, porque cuando ya no se requieren los órganos, no se deben de enterrar. Los órganos se deben de donar y no de enterrar. Pero no solo eso, sino que ahora en la actualidad está enlazado un programa fascinante, que es un programa que la Facultad de Medicina puede sentir orgullosa de ello, y es el hecho de que de la donación de órganos se debe pasar a la donación de cuerpos. Y gracias a la donación de cuerpos y a lo que se hace con los simuladores de alta fidelidad, es que con ellos se logra seriamente adiestrar a las gentes en nuevos procedimientos, en el uso de nuevos instrumentos y en disminuir, pero en forma drástica, la posibilidad de un evento adverso. Es el doctor Roberto Argüero. Ante decenas de estudiantes y profesores de medicina, el doctor Argüero Sánchez relató que el 21 de julio de 1988 operaría a la hermana de un médico y luego tendría una reunión para iniciar el programa de marcapasos. La cirugía de trasplante de corazón estaba en análisis de autorización, pero surgió la potencial donadora. En un principio, dijo, la familia de la donadora se negó al trasplante, pero al expresarles que significaba la posibilidad de que su corazón siguiera latiendo, aceptaron. Había 3 receptores viables del órgano y luego de diversos estudios se llevó a cabo la operación en la que participaron al menos 42 personas. Terminó la cirugía y pasaron 18 minutos para que volviera a latir el corazón. Hijo, qué cosa, ¿no? Estar esperando 18 minutos para que volviera a latir el corazón. Se fueron los minutos más largos de mi vida y cuando ocurrió, todo el ambiente cambió. Había un silencio secular. Y al ver el primer latido, se convirtió en efervescencia. No, había sido un momento tremendo. Hace 30 años, el primer trasplante de corazón en México. De acuerdo con el Centro Nacional de Transplantes, el 31 de marzo del año 2018, en el país había 13.771 receptores de riñón en la lista de espera. 6,945 de córnea, 324 de hígado, 40 de corazón y 3 de riñón páncreas. Esto es pues la importancia de donar los órganos cuando uno pues ya no tiene nada que hacer en esta vida, ya no tiene más funciones, pues no, hay que donar los órganos, es importantísimo. Se puede salvar otra vida y así prolongar un poco más pues el órgano de uno mismo, ¿no? Pues se revive en otro cuerpo. Bueno, son en estos momentos las 20:48. 31 de mayo es el Día Internacional de No Fumar. Bueno, y en México mueren alrededor de 180 personas al día, 65,000 al año por fumar tabaco. A nivel mundial fallece alrededor de 7 millones a consecuencia de las múltiples enfermedades asociadas a esta adicción. Eso lo dijo Guadalupe Ponciano Rodríguez, coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM, a propósito del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora precisamente hoy, 31 de mayo. Señaló que se han descrito hasta 50 enfermedades asociadas a su consumo. Por ello, la Organización Mundial de la Salud lo considera una de las principales causas de mortandad prevenible, de discapacidad por enfermedades y de muerte prematura, pues los fumadores pueden morir hasta 15 años antes. Hay algunos que sí duran, ¿eh? Algunos que fuman hasta edad avanzada y al parecer no les sucede nada. Bueno, pero no es el caso general. Guadalupe Ponciano subrayó que los efectos del tabaco son muy tóxicos. Se calcula que contiene alrededor de 7,000 sustancias químicas. De estas, 250 son altamente dañinas y al menos 70 producen cáncer. Una de sus sustancias más nocivas es la nicotina. Es una droga legal, pero altamente adictiva. Estudios indican que puede llegar a ser lo más que la heroína y la cocaína. Esto desanima a muchas personas que quieren dejar de fumar y tienen una dependencia física y psicológica asociada a su consumo. Por ello, dijo Guadalupe Ponciano, se necesita un nuevo paradigma para enfrentar al tabaquismo. Ya no es más un vicio con una connotación moralista, sino una enfermedad, una adicción asociada a la nicotina, una sustancia psicoactiva que genera dependencia. Es lo que dice Guadalupe Ponciano. La nicotina es una droga legal, pero es una sustancia altamente adictiva. Sabemos por diferentes estudios que puede llegar a ser más adictiva incluso que la heroína o que la cocaína. Y esto creo que es muy importante mencionarlo hoy porque varias personas llegan a solicitar ayuda a dejar de fumar y se muestran muy desanimadas porque lo han intentado varias veces y no lo han logrado. Esto está muy condicionado por la dependencia tanto física como psicológica que está asociada al consumo de tabaco. Al respecto, Brenda Paola Méndez Romero, psicóloga de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, expuso que esta adicción inicia en los jóvenes por curiosidad, experimentación, imitación y necesidad de aceptación en un grupo social. Se formulan algunas creencias que incentivan psicológicamente su consumo, como creer que disminuye el estrés o que se puede manejar ciertos estados emocionales. Fumar aumenta los niveles de dopamina, directamente relacionada con el sistema de placer y bienestar. Ahí es donde se desarrolla la primera asociación entre fumar y la sensación de bienestar, pero también donde comienza el proceso de adicción. En México, la edad promedio de inicio es de 19 años, pero cada vez ocurren etapas más tempranas, y hoy el grupo más vulnerable es entre los 12 y los 17 años de edad que empiezan a fumar. Entonces, añadió la doctora Ponciano, que para ayudar a los jóvenes, el tabaco debe asociarse con alguno de sus efectos negativos, como el mal aliento, el bajo desempeño físico y sexual o el surgimiento de piel seca y arrugas prematuras. Vamos a escuchar lo que dijo la médica Brenda Paola Méndez. Se puede iniciar por diferentes causas. Puede ser por curiosidad, por experimentar, hasta incluso también por imitación, sobre todo en los adolescentes, por esta parte de la aceptación o de ingresar a un grupo social. Genera como cierto estatus. En esta parte de la iniciación del consumo, se empiezan a formular algunas creencias que incentivan lo que es el consumo de tabaco, que son las primeras asociaciones psicológicas que se hacen. Por ejemplo, vemos muchas personas que fuman para disminuir el estrés, para poder manejar ciertos estados emocionales. El tabaco tiene un efecto sistémico, es decir, invade todos los órganos del cuerpo humano. Las principales enfermedades asociadas con su consumo se originan en el aparato respiratorio. Aquí surge el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. Entonces, dice Brenda Paola, recomendó no consumir cigarros electrónicos, además que se han puesto de moda, que son un mito total. Nadie los ha aprobado como una estrategia para dejar de fumar. El cigarrillo electrónico perpetúa la conducta de fumar y no es adecuado. No emite vapor de agua, sino un aerosol y la quema de líquidos para los vaporizadores pues hace también complicado el asunto y puede provocar más enfermedades. Este 2018, el Día Mundial Sin Tabaco, propuesto por la Organización Mundial de la Salud y sus asociados en todo el mundo, tiene como lema: el tabaco rompe corazones, elija salud, no tabaco. Son las 20:53. Es jueves y aquí esta combinación de música que tenemos ahora, regularmente ponemos música frantillana, pues esa combinación viene con música frantillana, con soul, con algo de rock, con el espíritu de 1968, y justo esta grabación se hizo en 1968 y es por parte de Ray Barreto, el rey de las manos duras, justo así se llama esa pieza, el manos duras, ¿no? Ray Barreto hizo esta composición de 1968 cuando la música estaba también cercana a la psicodelia, sobre todo en las cuestiones de la música tropical. Se invadía a todos los estilos de 1968, año en que se dan los movimientos estudiantiles, y justo dentro de los movimientos estudiantiles en Francia se leía esta frase en las paredes, en ese caso particular de Odeón allá en París: abraza tu amor sin dejar tu fusil. Combinaciones claras y locas, ¿no? De aquellos momentos del 68, entre la psicodelia, el soul, la música tropical, Ray Barreto. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Este informativo regresa hasta el lunes, y que la pasen muy bien ese fin de semana. También estamos mañana a las 14 horas aquí a través de Radio Universidad Veracruzana. Buenas noches. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet. www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea.